Este 11 de septiembre, uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a los que tocaron nuestros sentimientos. ¡Feliz Día, Maestros Argentinos! Es el deseo de la radio.